Mira qué loco estoy. Por este amor pierdo la razón. Nada me importa, nada más que vos. Son mi locura, son mi pasión. Sin vos no puedo vivir. Lo mejor que me pasó en la vida. Gracias por darme tantas alegrías. Y yo te juro que daría todo por vos, porque te llevo bien adentro de mi corazón. Nada más que vos. Son mi locura, son mi pasión. Sin vos no puedo vivir. Y lo que siento nunca se va a morir. Mi amor, vos sos lo mejor que me pasó en la vida. Gracias por darme tantas alegrías. Yo te juro que daría todo por vos, porque te llevo bien adentro de mi corazón.